Porque el amor puede nacer con una palabra, un gesto o una canción. Los martes, miércoles y jueves, en La Doble, creamos un ambiente para que puedas expresar tus sentimientos. Temas de pareja, interacción contigo a través de nuestras líneas telefónicas y nuestra fanpage. Saludos y las canciones que van más allá del alma y el cuerpo. Eso y más en Las Tranquilitas. 2 horas en el mágico mundo de los sonidos que llegan para quedarse. Porque cada canción trae a tu mente un recuerdo. Los dos solos en un cuarto, tan enamorados de fondo al mío. Un deseo. Lo único que quiero es que vuelvas, que llames de vuelta. O una desilusión. Te imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Pero siempre te llegará al corazón de 7 a 9 de la noche. Las Tranquilitas. En La Doble 99.7. La frecuencia que enamora. En el fin de semana quiero bailar. En el fin de semana quiero gozar. El sábado se ha hecho para bailar y gozar. Doble motivo para que en La Doble 99.7 FM te pongamos el ambiente con todo el sabor, la alegría de la música tropical, salsa, merengue, cumbia y bachata. El desestrés, sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde, para que tu fin de semana sea más sabroso. Desestrésate con La Doble 99.7. WH te invita al espectacular show Época de Oro, una presentación musical donde estaremos dando un vistazo a la Época de Oro del Salvador, un concierto dedicado a la música salvadoreña. Viajaremos en el tiempo recordando grandes éxitos de los Vikings, los Lovers, los Beats, Fiebre Amarilla, los Christians y mucho, mucho más. Domingo 4 de junio, Teatro Nacional de Santa Ana, 5 de la tarde. Esta es una producción de Agentes del Desorden. Interpretado por músicos santanecos independientes. Época de Oro. No te lo pierdas. Valor de la entrada, $5. Esta es una cortesía de WH. Se enamoró.